Vamos a que se vea todo. Pero yo era bailarina de ballet. Va, jugamos a los autitos, jugamos a los autitos. Uy, yo tenía que ir a lijar y pintar el mueblecito del fondo. Voces de crianza. Nueva educación, embarazo natural, parto natural y nutrición. Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz. ¿Qué significa el desarrollo integral, armónico y holístico en el marco de la educación de hoy y de mañana? ¿Por qué es imprescindible implementarlo con los niños, niñas y jóvenes de hoy? ¿Por qué también es vital para los adultos? Es un giro extraordinario que toma la educación en sus diversas formas, cuyo resultado puede ser también un giro extraordinario de nuestra sociedad y planeta. Entendemos por integral o holístico una educación o un sistema de crecimiento personal y grupal que implique, entienda y atienda de manera armónica e integrada los diferentes ámbitos: el desarrollo físico, emocional y cognitivo, ecológico, estético, creador, intuitivo, espiritual, social, multicultural y ético solidario. La educación es como la salud, es preventiva e integral. Con amor comienza la alegría, el sol a brillar, las aves a volar. Morita ni deresum, now maño magiri sobrani darili, now maño mag senegali deresum. Temas de reflexión e ideas prácticas para uno mismo. Contestar las siguientes preguntas. ¿Qué significa integral para mí? ¿Conozco la ley de educación de mi país? ¿Sobre cuál artículo me puedo basar para implementar una educación integral teniendo el amparo de la ley? ¿Con qué bibliografía cuento para seguir explorando este tema? ¿Con qué recursos o proyectos ya existentes puedo contar en mi barrio, ciudad y o región? ¿Puedo formar un grupo de apoyo, grupo de estudio, grupo de jóvenes para hacer cosas experimentales y apoyarnos entre nosotros? ¿Escucho a los niños y a los jóvenes? ¿Estoy atento a sus ideas, sugerencias o reclamos? ¿Cuáles son mis propias experiencias? ¿Quiero compartirlas? Cuando se abiertan, les da agua. Now my new ma, giri sombranita really.